Domingo de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Se cuenta que una vez un periodista que fue a visitar a la Madre Teresa de Calcuta para un reportaje y sacar fotos, al ver el lugar en donde estaba la madre con las hermanas y los enfermos y los moribundos, el periodista le preguntó en un momento, parece ser con cierta ironía, le dijo: hermana, muy bien lo que hacen, pero dice, 100 personas, creo que era ese el número, de enfermos que atendían ahí, 100 personas, 100 enfermos que atienden ustedes, ¿qué es ese número comparativamente con la cantidad de enfermos que hay en el mundo y con la cantidad de moribundos y con la cantidad de niños con hambre y con la cantidad de enfermedades y de pestes y de problemas? Y entonces la Madre Teresa le respondió: bueno, yo tengo 100 aquí, ¿usted cuántos tiene? Es decir, 100, si bien eran pocos en comparación con el resto de los enfermos y hambrientos del mundo, era mucho en comparación con la nada de este hombre que le hacía la objeción a la madre. En el Evangelio de hoy vemos que los discípulos le ofrecen a Jesús todo lo que tenían, 5 panes y 2 peces. Muy poco comparativamente con la cantidad de personas a alimentar, 5.000 hombres que habían ido a escuchar la palabra de Jesucristo y habían estado largo tiempo, y como no se iban y pasaba el tiempo y caía el sol y tenían hambre, Jesús entonces quiso saciarlos materialmente para que de ese modo pudiesen recepcionar mejor la palabra de Dios. Pero lo hizo Jesús a partir de esta nada, o casi nada, que eran los 5 panes y 2 peces. Nada a los ojos de los hombres, pero mucho, como esos 100 de la Madre Teresa, mucho a los ojos de Dios. Y aunque no hubieran sido 100 y hubieran sido 10 o 2 o 1, si era todo lo que ella podía dar, era mucho, era muchísimo. Porque cada persona, una persona, para Dios, vale la sangre de Jesucristo. Con lo cual, cuando atendemos y ayudamos y salvamos a una persona, y no a más porque no podemos, sino a una, porque es todo lo que podemos, eso es, comparativamente o numéricamente hablando, muy poco, pero visto desde la fe es muchísimo, porque esa alma vale la sangre de Cristo. Si en la humanidad hubiesen existido una persona, dos o tres, Cristo hubiese muerto igual, por esas pocas personas. Por eso, acá lo que hay que remarcar es que Dios tiene otra matemática y otro modo de juzgar las cosas. Los 5 panes y los 2 peces eran poco, pero eran todo lo que tenían. Y a partir de eso, sobre esa base, Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Milagro maravilloso, con el cual muestra no solamente su poder divino, su divinidad, como lo ha hecho también con otros milagros, sino también, con este milagro, Jesús quiere, como veremos semanas más adelante, Jesús quiere enseñar el misterio de aquel pan que da la vida eterna, que es la Eucaristía. Primera enseñanza entonces que nos deja este Evangelio es que a Dios hay que ofrecerle todo lo que tenemos a disposición, no importa el cuánto, la cantidad, sino el modo como le ofrecemos. Y el modo que Dios quiere y espera de nosotros es el todo. El todo. Aunque sea poco, si ese poco es nuestro todo, es lo que Dios está esperando, y a partir de lo cual Dios empieza a hacer obras grandes en nosotros y en los demás. Y cuando digo dar, no me refiero solamente a lo material. Uno puede dar a Dios, y darle el tiempo propio, darle la vida, darle la vida. Es un modo también de ponerle a Jesús en las manos nuestro todo, nuestros 5 panes y 2 peces. Si no lo hacemos, difícilmente Jesús haga prodigios en los demás. Porque Él ha querido hacer el bien, no solo, sino en colaboración con nosotros. Pero para eso es necesario que pongamos en sus manos toda nuestra poquedad, valga la paradoja. Finalmente dice el Evangelio que los comensales y los discípulos quisieron proclamarlo rey. No solamente por su enseñanza, por su sabiduría, sino también porque les había dado de comer. Y Jesús, captando ese error, ese entusiasmo torcido, o ese fervor mesiánico equivocado, Jesús se aparta, se va a la montaña solo. no deja que lo proclamen por rey. Como enseñándonos que su realeza no consiste en saciar materialmente a las personas. Él no vino al mundo, y podríamos decir lo mismo de la función de la iglesia, tampoco la iglesia está en el mundo para saciar materialmente a las personas. No es esa la función de la iglesia. Si Jesús hoy multiplicó los panes, fue en función de esa hambre espiritual que los discípulos tenían, por lo cual fueron hasta él a escucharlo y no se iban. Y entonces hubo que alimentarlos. El pan material, digamos, en función de ese otro pan que es la palabra de Dios. Como a Jesús lo quieren hacer rey, porque captan que Él es alguien que podrá saciar el hambre y saciar el cuerpo y dar de lo material solamente, o principalmente, Jesús escapa. Porque en efecto su realeza y su reinado no pasará por esa promoción material, por ese multiplicar panes. Su realeza, dirá Jesús, primero no es de este mundo y segundo tiene que ver con el amor, con la entrega y con el sufrimiento. Con lo cual pertenecen a su reino aquellos que aman, aquellos que por amar padecen y aquellos que por padecer dan testimonio del amor del Padre. Que el Señor los bendiga.